para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Huawei actualiza su smartphone plegable. Pese a que no hubo Mobile World Congress debido al coronavirus, la compañía, de todos modos, realizó la presentación de sus nuevos productos en Barcelona y exhibió la nueva versión del XS con bastantes diferencias respecto a su antecesor. El precio es de aproximadamente 2,2 millones de pesos y en Chile estará disponible durante el primer semestre del año en 5G. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.